Desde este instante comienza su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos. Ya está con nosotros su hermano pastor Erasmo Fernández. ¿Te acuerdas, hermano, con tu mano en la mano del Señor de Galilea? Pon tu mano en la mano del Señor que calma la mar. Pon tu mano en la mano del Señor de Galilea. Pon tu mano en la mano del Señor que calma la mar. Mi Jesús me cuida y me guía sin cesar, con tu mano en la mano del Señor que calma la mar. Con tu mano en la mano del Señor de Galilea. Con tu mano en la mano del Señor que calma la mar. Mi Jesús me cuida y me guía noche y día sin cesar, con tu mano en la mano del Señor que calma la mar. Amén. Mis queridos hermanos, vecinos y amigos en Cristo Jesús, ya estamos aquí. Estamos listos ya para alabar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, porque usted ya está preparado, ¿no es cierto?, para escuchar todo lo referente a nuestro Señor Jesucristo. Quiero, mis queridos hermanos, decirles que cada uno de ustedes tenga una muy buena tarde. Y gracias, gracias muchas, ¿no es cierto?, por estar en sintonía con nuestro Señor Jesucristo hoy lunes, día de alabanzas y adoración a Jehová Dios. Esto, como usted bien lo sabe, mis queridos hermanos, a través de su programa Cristiano Evangélico del Ministerio Radial, No Estamos Solos. Esto es por espacios FM 107.3 y también por la señal www.espaciosfm.cl. Para Vero el Río Sañartu con sus alrededores, como siempre, también para el Gran Concepción y el mundo entero. Donde usted, mis queridos hermanos, tiene la oportunidad de acompañarnos y alabar así y glorificar también su nombre. Y así poder recibirlo usted, mi hermano querido, en su corazón, a través de este su programa, No Estamos Solos. Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza él escuchará. Dios va al frente abriendo camino. Cortando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. Él la prueba, alaba. Si estás sufriendo,

nacería en Belén? El profeta Miqueas indicó que su origen tuvo lugar en tiempos tempranos, según Miqueas 5:2. De hecho, hermano querido, el propio Jesús dijo en muchas ocasiones que antes de nacer como hombre había vivido en el cielo. Amén. Según Juan 3:13, 6:38, también 17:4. Allí, hermano querido, era una criatura espiritual que disfrutaba de una relación especial con Jehová Dios. Y por muchas razones, Jesús es el hijo más querido de Jehová. La Biblia lo llama el primogénito de toda la creación, pues él fue el primero que Dios creó, hermanos, según Colosenses 1:15. Otra cosa que lo hace especial, hermano, es el hecho de ser el hijo unigénito. Amén, según Juan 3:16. Esto significa, mi hermano, hermana, vecino y amigo en Cristo, esto significa que es el único a quien Dios creó directamente. También, hermano, es el único que colaboró con Jehová en la creación de todas las demás cosas. Amén. Según Colosenses 1:16. Pero además, hermano, se le llama la palabra, según Juan 1:14. Este título muestra, hermanos, que era el encargado de hablar en nombre de su Padre. Seguramente, mi hermano, daba mensajes e instrucciones a los demás hijos de Dios, tanto a ángeles como a seres humanos. Había resucitado, mi hermano, gloria al Salvador, porque había andando en el mundo, perdido en los vicios, oí tu palabra, con amor me llamabas, bendito Señor, oí tu palabra, con amor me llamabas, bendito Señor. Eleva tus ojos, contempla el herido, su rostro sangrante, sus manos heridas, extendidas a ti. Su rostro sangrante, sus manos heridas, extendidas a ti. Perdonó. Él

Gracias a usted, hermano. A lo mejor está pasando por alguna tribulación. A lo mejor está pasando por alguna enfermedad. A lo mejor tiene algún problema grande que usted no lo puede solucionar. Mis hermanos, hermanas, Cristo es la solución. Amén. Cristo es la solución para eso. Sí, doble su rodilla. O donde quiera que usted, o en las condiciones que usted esté, ore al Señor. Y el Señor va a escuchar su oración. Amén. Y le va a solucionar su problema. Si está enfermito y es la voluntad de Dios, Dios le va a sanar. Dios les bendiga mucho a cada uno de ustedes, mis hermanos, hermanas, vecinos en Cristo. Jesús, hermanos, es el Hijo primogénito igual a Dios. Amén. Como algunos creen, eso, hermanos y hermanas, no es lo que la Biblia enseña. Amén. Como así vimos también, estuvimos conversando ya en el párrafo anterior, el Hijo, mis hermanos, hermanas, el Hijo fue creado. Por lo tanto, es obvio que tuvo un principio, amén, mientras que Jehová no tiene ni principio ni fin, amén, según Salmo 92. Al Hijo unigénito, hermanos, hermanas, al Hijo unigénito ni siquiera se le ocurrió tratar de igualarse a su Padre, amén. Porque la Biblia nos enseña claramente, mis hermanos, hermanas, que el Padre es mayor que el Hijo. Amén. Según Juan 14, 28. También 1 Corintios 11, 3. Solo Jehová, hermano, solo Jehová es el Hijo de Dios. Amén. Es el Hijo de Dios Todopoderoso. Según Génesis 17, 1. Por consiguiente, no tiene igual, hermano querido. Amén. No tiene igual. Jehová y su Hijo primogénito disfrutaron, hermanos, escucha bien, de una relación muy estrecha durante millones y millones de años. Mucho antes de la creación, hermanos, de las estrellas y de la tierra. Gira, gira, sol, gira buscando el sol. Gira, gira, sol, que lo vas a encontrar. Ahí voy yo dando gira, vuelta. Gira, sol, gira buscando el sol. Gira, gira, sol, que lo vas a encontrar. vida, mi Señor, por el don que tú me has dado. Estoy agradecida, mi Señor, por la paz de tu perdón. Estoy agradecida, mi Señor, porque al fin de mi carrera me tienes prometida vida eterna y también mi galardón. Dedicaste a Amén. El Señor bendiga a nuestra hermana Sandra Tralma Becar. Muchas bendiciones para nuestra hermana Sandra Tralma Becar. Que el Señor le bendiga mucho. Y el Señor bendiga también, por supuesto, a nuestra hermana Elena Escribano, quienes están ellas, por supuesto, en sintonía con el Señor. El Señor le bendiga mucho a cada uno y el Señor le bendiga mucho a usted también, mi querido hermano, hermana, vecino en Cristo. Oiga, mi querido hermano, qué gran amor deben de haberse tenido, ¿no? Según Juan 3:35, 14:31. Este hijo querido era tal como su padre. Gloria al Señor. Por esta razón, hermano, la Biblia dice que él es la imagen de Dios invisible. Amén. Según Colosense 1:15. En efecto, mis queridos hermanos, igual que los hijos suelen parecerse a sus padres, de muchas maneras, amén, de muchas maneras se parecen, ¿sí? Este hijo celestial, hermano querido de Dios, también reflejaba las cualidades y la personalidad de su padre. Amén. El hijo unigénito de Jehová dejó, hermano querido, voluntariamente el cielo para venir a la tierra y ser hombre. Amén. Pero quizás, hermano, hermana, pero quizás usted se pregunte, ¿cómo fue posible que un espíritu naciera como ser humano? Amén. Pues bien, Jehová Dios realizó, hermano querido, un milagro. Hizo, hermanos, que la vida de su hijo primogénito, que estaba en el cielo, mi hermano querido, pasara a la matriz de una virgen judía llamada María. Amén. Puesto que así no intervino ningún padre humano, mis hermanos. Amén. Sí, no intervino ningún padre humano. Ella, hermanos, hermanas, vecino y amigo en Cristo, ella dio a luz un hijo perfecto, al que puso, mis hermanos, por nombre Jesús. ¿A dónde volveré mis ojos, oh Señor, para esperar ayuda? ¿De quién sino de ti sustento me vendrá en horas de aflicción? En sombras o en luz, envuelto en la inquietud, si oro me sustenta. En caso de aflicción, la mano de mi Dios me da seguridad. Dame tu mano, toma la mía, Dios amado, cuando estoy débil, se hace más fuerte tu poder. Y poder, fama y celebridad rasguñaron mis manos, tratando de alcanzar lo que pude anhelar como el supremo ideal. Pero al mirarte a ti, de pronto comprendí que estaba equivocado. Descubrí más allá de la cruz donde sangró tu mano. Dame tu mano, toma la mía, Dios amado, cuando estoy débil se hace más fuerte tu poder. Jesús vendrá. Todo esto nos está profetizando, que el principio del fin llegando está. Si a la luna dijo Dios te remontaré, desde ahí te bajaré, escrito está. Si en abril solo cuatro tú buscaré, hallarás que todo eso es verdad. Días y de lo normal parece se salió, solo fue para cumplir la profecía, que el principio del fin ya comenzó. Más allá de la luna y las estrellas, mucho más allá de donde el sol está, y sin cápsula vendrá en la centella, como un rayo, Señor, cabalgará. Si a la luna dijo Dios te remontaré, desde ahí te bajaré, escrito está. Si en abril solo cuatro tú buscares, hallarás que todo eso es verdad. Hallarás que todo eso es verdad. Hallarás que todo eso es verdad. Muchas, muchas bendiciones para nuestra hermana María Delgado. Dios le bendiga mucho, hermana María Delgado, y gracias por estar en la sintonía con el Señor. Bendiciones también para nuestra hermana Inés Vera, que el Señor le bendiga mucho a nuestra hermana Inés Vera, y muchas bendiciones también para su familia. Nuestra hermana Inés dice, ya estamos en sintonía con el Señor. Así es, estamos en sintonía con el Señor, sí, a través de este su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial, no estamos solos. Usted bien sabe que esto va todos los días lunes desde las 5 en adelante. ¿Amén? Sí, por supuesto. Usted bien sabe, por eso que usted nos saluda a través del WhatsApp o a través del Facebook, ¿cierto? O a través también de su radio. Así que el Señor le bendiga mucho. Así como nuestra hermana María Delgado y nuestra hermana Inés Vera, y así como usted también, nos están escuchando muchos hermanos, hermanas, en sus hogares, sí, por supuesto. Dios les bendiga a cada uno de ellos, sí. Dios les bendiga libremente a cada uno de ellos. Y Dios le ayude, le cuide, le guarde, le proteja siempre, siempre a cada uno de ustedes. En especial a cada uno de nuestros hermanos, vecinos y amigos de aquí, de Pedro, el río Señarto, con sus alrededores. Y también para Gran Concepción y el mundo entero, obvio, claro que sí, son los deseos de nuestro Señor para cada uno de sus hijos, ¿cierto? Porque Él quiere que siempre usted y yo estemos bien, pero que estemos alabando a nuestro Señor Jesucristo. Recordamos así también, como siempre lo hacemos, mis queridos hermanos, a la auditora número uno. Me refiero a nuestra pastorcita Flor Ceballos. Dios bendiga a todos sus familiares, ¿no? Muchas bendiciones para ellos. Recordamos también al hermano Juan Manuel Silva. ¿Amén? Sí. Recordamos así a nuestro hermano Juan Manuel Silva. Y Dios le bendiga mucho a cada uno de sus familiares. El Señor bendiga también a nuestro pastor Israel Villa. Muchas bendiciones para nuestro pastor Israel Villa y para toda su congregación. El Señor bendiga también a nuestro pastor Pedro Aguilera. El Señor bendiga a su esposa y congregación. ¿Ya? Muchas bendiciones para ellos, ¿no es cierto? Y el Señor bendiga también a Hilda Poblete. Muchas bendiciones para Hilda Poblete. El Señor bendiga a nuestro pastor Juan Novoa. Muchas bendiciones para nuestro pastor Juan Novoa y para sus 35 abuelitos que tiene él a su cargo, que nuestro Señor le ha puesto a su cargo, por supuesto, estos 35 abuelitos. Bendiciones a cada uno de ellos, por supuesto. Ellos de repente también dicen que escuchan este programa, ¿no? Así que Dios les bendiga mucho. Dios bendiga a nuestro hermano José Genaro Mora, Que el Señor le bendiga mucho, hermano José Genaro Mora. El Señor bendiga a nuestra hermana Deyanira Martínez y para toda su familia. Nuestra hermana Deyanira Martínez siempre está en contacto con Dios a través también de este su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos. Bendiciones también para nuestra hermana Marcela Torres Díaz. Que el Señor le bendiga mucho. El Señor bendiga también a toda su familia. El Señor bendiga a nuestro hermano José Bustamante y muchas bendiciones también para su esposa. Y que Dios bendiga también a Darly Bustamante. Y el Señor bendiga a nuestra hermana Silvia de la Cruz Olaves Montoya. Muchas bendiciones para nuestra hermana Silvia de la Cruz Olaves Montoya. Ella es la auditora número 2, por supuesto, de este su programa. Y muchas bendiciones también para toda la familia Olaves Montoya. Que Dios le bendiga mucho a cada uno de ellos. El Señor bendiga a Erna Muñoz. Muchas bendiciones para Erna Muñoz, para cada uno de sus hijos, hijas, para cada uno de sus nietos, nietas y para sus bisnietos. Que el Señor le bendiga mucho. Y el Señor bendiga también, por supuesto, a nuestra hermana Valeria. Que el Señor le bendiga mucho, hermana Valeria. Así, mis hermanos, como estamos saludando a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a nuestros vecinos y amigos en Cristo, hermanos, saludamos también a todos quienes están cumpliendo añitos en el día de hoy. Que Dios le ha regalado un año más, ¿cierto?, a nuestros hermanos. Así como nuestro hermano Tomás Fica Rubilar, él está de cumpleaños en el día de hoy. Así que Dios le bendiga mucho, hermano Tomás Fica Rubilar. Dios bendiga a su esposa. Dios bendiga a sus hijos también, muchas, muchas bendiciones, ¿no? Y Dios le bendiga también su trabajo, que le prospere mucho también aquí en la vida cotidiana, ¿no? Así que muchas bendiciones para Tomás Ficas Rubilar, quien está de cumpleaños. Y el Señor bendiga a todos nuestros hermanos, vecinos y amigos en Cristo que llevan por nombre Sergio. Y bendiciones también a todos los que llevan por nombre Omar, ¿ya? Omar Saavedra, me acuerdo yo, Omar Saavedra, un colega que tenemos aquí en la radio. Dios le bendiga mucho a nuestro coleguita aquí, Omar Saavedra. Así que bendiciones para los que están cumpliendo añitos, como Tomás Fica Rubilar, y para quienes llevan por nombre Sergio y Omar. Más nunca que el cielo. Esa roca donde yo me escondo, esa roca es Jesús. No confío en las cosas del mundo, Él me guía con su luz. Yo mi fe y esperanzas las tengo fundadas en Cristo. Él es fiel y me ayuda y promete a mi lado estar. No hay nada en el mundo ni nadie que pueda moverme, pues mi vida descansa y segura en la roca está. Esa roca siempre su mano me sostendrá.

Gracias, hermana Deyanira, por estar también en sintonía con el Señor y por saludarnos, por supuesto. Gracias porque usted se acompaña con el Señor y con nosotros también, ¿no? Dios le bendiga mucho. Usted, mi querido hermano, hermana, tiene, ¿no es cierto?, la Biblia en sus manos. Siempre le digo lo mismo, a pesar de que yo sé que usted tiene la Biblia ahí al ladito, nos está escuchando y tiene la Biblia al ladito, ¿no es cierto? Así que Dios le bendiga. ¿Sabe? Porque ya estamos en la parte central de este su programa Cristiano Evangélico, No Estamos Solos, y estamos ya en la palabra del Señor. ¿Ya? Hoy día la vamos a tener en Primera de Tesalonicenses. ¿Amén? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 12, le vamos a dar lectura hasta el 24. ¿Amén? Entonces la palabra del Señor la tenemos hoy día en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12, y le vamos a dar lectura hasta el 24 con la ayuda del Señor. Usted, mi querido hermano o hermana, ponga mucha atención porque es palabra de Dios. Pablo exhorta a los hermanos, es el título. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis con mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre nosotros. También os rogamos, mis queridos hermanos, dice, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los que tienen poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mira que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, uno para con lo otro y para con todo. Estad siempre gozoso, orad sin cesar. Da gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis la profecía. Examínalo todo, retened lo bueno, y así absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Postrado estaba, orando con agonía. Vencer la muerte podría, orándole a su Creador. La noche estaba muy fría y a todos lo habían dejado. Clamaba desesperado: pasa esta copa de mí. La gente gritaba: crucifícale, crucifícale. La gente gritaba: crucifique al Señor. Thank you. dicho por Isaías, diciendo que acabaría sin queja y ningún clamor. Y a Pedro lo había negado, y a Judas lo había entregado, como un cordero clavado, ahí su vida entregó. La gente gritaba, crucifícale, crucifícale. La gente gritaba, crucifique al Señor. Se acerca Jesús meditando. Es tanta la pena que lleva por su enfermedad. He oído que sanas a muchos y nada cobrarle es. He oído que haces el bien donde quiera que vas. Por eso te ruego que escuches mi humilde plegaria. Si quieres, Jesús, límpiame. Quiero, quiero, quiero limpiar tus heridas. Quiero limpiar tus heridas, calmar tu dolor. No sabe otra cosa que hacer, más se pone a llorar. Sus manos que ayer eran sucias, ahora son blancas. Limpiadas han sido por ese poder celestial. Por eso, mi hermano, que hoy tú te encuentras en mi Cristo está aquí y Él te quiere sanar. Quiero, quiero, quiero limpiar tus heridas. Quiero limpiar tus heridas, calmar tu dolor. Quiero, quiero, quiero que tú tengas vida. Quiero limpiar tus heridas.

Ángela Fernández, ¿no es cierto?, para que la busque ahí tranquilita. El 23 dice lo siguiente: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el mismo Dios de paz os santifique. Hermosa palabra del Señor. Hoy día nos habla de la santificación. Dios le bendiga a cada uno de ustedes, hermano querido, ¿no? Ponga atención al comentario de la palabra del Señor. La santificación bíblica. La santificación abarca, hermano, el ser entero. Amén. El espíritu, el alma y el cuerpo. Así nos dice su palabra. Amén. Recién lo estábamos leyendo en 1 Tesalonicenses 5:23. A los cristianos, hermanos queridos, se les pide que presenten su cuerpo como sacrificio vivo, como santo agradable a Dios, según Romanos 12:1. Pero toda práctica que debilite las fuerzas físicas o mentales incapacita, hermano, al hombre para el servicio de su Creador. Amén. Los que aman a Dios, hermano querido, tratarán constantemente de colocar toda la facultad de ser y de ser en armonía, ¿ya? Así con las leyes, estas leyes que promueven su capacidad. Para hacer la voluntad divina, hermanos, ellos no debilitarán ni contaminarán la ofrenda, hermanos, que presenten a su Padre Celestial, satisfaciendo el apetito o la pasión. Amén. Porque toda gratificación pecaminosa, hermano, tiende a oscurecer y a debilitar las percepciones mentales y espirituales. Amén. Porque la palabra o el Espíritu de Dios pueden hacer apenas una débil impresión en el corazón. Así es, pueden hacer apenas una débil impresión en el corazón. Es por eso, hermanos, hermanas, vecinos y amigos en Cristo, limpiémonos nosotros de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando así, hermanos, la santidad en el temor de Dios. Amén. ¿Cuántos cristianos, hermanos cristianos, procesos están debilitando sus semejanzas divinas? Amén. Mediante la glotonería. Amén. ¿Cuántos? Mediante las bebidas alcohólicas, la participación en los placeres prohibidos. Amén. Y la iglesia, hermanos, demasiado a menudo estimula el mal y los fomenta, hermano querido. Apelando así a los apetitos, hermanos, el amor al lucro y los placeres, así para llenar, hermano querido, su tesorería, la cual, hermanos, el amor a Cristo es demasiado débil para colmar. Si Jesús, hermano, entrara en la iglesia de nuestros días y contemplaras los festejos que allí se realizan en el nombre de la religión, ¿qué pasaría, hermanos? Nos echaría a esos profanadores, como arrojó así también del templo, hermanos, a los cambistas. Usted sabe, ¿cierto? Amén, claro, ¿qué hizo Cristo cuando vio, hermanos, lo que estaba sucediendo ahí en el templo? Y echó y retiró a los cambistas. Amén. Ignoráis que, hermanos queridos, que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no soy vuestro, pues habéis sido comprado, hermanos, por precio. Así con precio también, y glorificad pues a Dios, hermanos queridos, en nuestro cuerpo. Amén. La persona, hermanos, cuyo cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén. Así no será esclavizada, hermanos, con un hábito pernicioso. Sus facultades, hermanos, pertenecen a Cristo. Sus posesiones son del Señor. ¿Y cómo podría malgastar el capital que le ha sido confiado, hermano querido? Los cristianos profesos, hermanos, gastan anualmente una inmensa suma en santificaciones perniciosas. Despojan a Dios de los diezmos y las ofrendas, mientras consumen, hermanos, sobre el altar de la pasión destructora más de lo que dan para aliviar a los pobres o sostener el Evangelio. Si todos los que procesan a Cristo fueran verdaderamente santificados, sus medios, en lugar de ser gastados, hermanos, en placeres inútiles y perjudiciales, serían, hermanos, entregados a la tesorería del Señor. Los cristianos, hermanos, darían un ejemplo de temperancia y anegación. Entonces, hermanos, serían la luz del mundo. Amén. Sí, ahí recién serían la luz del mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, hermano, dominan las multitudes. Pero los seguidores de Cristo, hermano querido, tienen una vocación más elevada. Amén. Salí de en medio de ellos y apartados, dice el Señor. Y no toquéis lo impuro para los que cumplen, hermanos, las condiciones, las promesas de Dios son: yo os recibiré y seré con vosotros por padre, y vosotros seréis hijos e hija, dice el Señor Todopoderoso. Podré agradecer tanto amor que me has dado a mí, cosas tan maravillosas que no logro yo comprender. Las de millones de ángeles no podría expresar mi gratitud, todo lo que soy y lo que yo espero ser, se lo debo todo. entrar mi vida en y ser agradecida con mi Señor y salgo de gloria recibo en mí que todo por mí, te quiero y servir.

podemos tener este privilegio, porque yo digo que es un privilegio glorificarte a ti, Señor. Gracias porque hemos podido recibir tu palabra. Gracias porque hemos podido, Señor, fortalecer nuestra alma, nuestro ser, y así poder recibir lo que hoy en día, Señor, tú nos has entregado a través de tu palabra. Estas enseñanzas, Señor, que siempre nos da, y quienes son las que nos guían, las que nos enseñan a caminar dentro de tu Evangelio Santo. Señor, gracias. Gracias porque has permitido también, Señor, de que nuestros hermanos, hermanas, vecinos y amigos en Cristo puedan, Señor, escuchar palabra tuya. Porque has permitido, Señor, que nuestros hermanos, hermanas puedan así también comunicarse contigo a través de estas oraciones. Padre, gracias te damos por todo. Gracias te damos, Señor, por todas tus bendiciones, Señor, que tú nos das, por el alimento, por la salud, por la vida, por los cuidados, Señor, que nos entregas día tras día. Bendice, Señor, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, que todavía, Señor, están en sintonía, Señor, contigo, Padre, escuchándote, Señor. Gracias, bendito Dios. Te pedimos, Padre, que des una mirada también de misericordia, Señor, allí donde están los enfermos. Allí en los hospitales hay muchos enfermos, hay muchos niños, hay muchos jóvenes, adultos, ancianos, Señor, quienes están, Padre eterno, sufriendo en la carne, Señor. Pero muchos de ellos saben y confían que tú eres la solución. La solución, Señor, para que tú le quites esos dolores, esas enfermedades que tienen en su cuerpo, Señor. Si es tu voluntad, Padre eterno, sabemos nosotros que si es tu voluntad, Señor, tú obrarás con ello. Nosotros solamente te lo hacemos presente, como te hacemos presente, Señor, a todos nuestros hermanos, vecinos y amigos que están enfermos en sus hogares, Señor. En especial, en esta población, Pedro del Río Sañardo, hay muchos de ellos. Hay muchos enfermos, Señor, que están, Padre eterno, en su lecho, que no pueden, Señor, moverse por sí mismos, que necesitan ellos, Señor, de otra persona para poder moverse, Señor. Clamamos por ello y te pedimos con mucha humildad, Señor, que tú les ayudes, que tú, Señor, fortalezcas a sus familiares para que ellos, Señor, con tu ayuda, estén siempre ayudándoles, Señor, estén siempre apoyándoles, estén siempre, Señor, hablándole, diciéndole que tú eres la oportunidad para su sanación. Señor, todo eso te lo clamamos y te lo pedimos, Señor, que tú lo realices si es tu voluntad, Padre eterno, porque tú eres el único quien puede obrar sobre ellos. Bendito Dios, ¿cuántos niños también hay enfermos, Señor? Muchos niños de ellos, hay muchos que no saben clamar, hay muchos que no saben, Señor, llegar a ti para pedirte, Señor, que tú les ayudes, que tú les sanes. Pero tú eres, Señor, un Dios vivo. Tú eres, Señor, el Dios que escucha a cada uno de nosotros. Tú escuchas, Señor, a cada niño, a cada joven, a cada adulto. Solamente nosotros tenemos que creer, confiar y tener, Señor, la certeza de que tú nos ayudarás. Bendito Dios, dejo en tus manos todo lo que hemos podido realizar en tu nombre, y en tus manos quedan, Señor, nuestros hermanos, vecinos y amigos que están en sintonía, que siempre, Señor, ellos están, Padre eterno, atento a tu palabra, atento, Señor, a las oraciones, para poder así conversar contigo y poder agradecerte y darte las gracias por todas tus bondades, Señor, y bendiciones que tú has tenido con cada uno de ellos. Señor, están en tus manos, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén y amén.

quiere perdonar, dale hoy tu corazón. Él ha borrado ya mi maldad, de mis pecados suelta y guarda, un santo como Cristo, mi alma redimió. Amén. El Señor bendiga a nuestra hermana Francesca Sangüesa, quien ella todavía está en sintonía. Muchas bendiciones para usted, hermana Francesca Sangüesa, quien está en sintonía con el Señor. El Señor bendiga también a nuestra hermana Sandra Tralma Becar. Gracias, hermana Sandra Tralma Becar, por estar también en sintonía con el Señor. Gracias, mi hermana Elena Escribano. Muchas gracias por escucharnos y acompañarse con el Señor también. Gracias, hermana María Delgado. Muchas gracias por estar también acompañándose con el Señor. Gracias, hermana Inés Vera. Que Dios le bendiga mucho, hermana Inés Vera. Y gracias por estar también en sintonía con nuestro Señor Jesucristo. Hoy lunes, día de alabanza y adoración a Él. Gracias, hermana Deyanira Martínez, nuestra hermana Deyanira Martínez, muchas gracias por estar también en sintonía con el Señor y acompañándose de Él, ¿no es cierto?, hoy día lunes. Ella saludó a su madre Sonia, ¿no es cierto?, por supuesto, y nos saludó a nosotros, así que le agradecemos mucho y Dios le bendiga mucho a toda su familia. Gracias también, hermana Ángela Fernández, muchas gracias por escucharnos. Gracias también a nuestra hermana Marisol Oyarzún. Nuestra hermana Marisol Oyarzún está saludando también a su hijo Ale Ignacio Puñanco, quien él va a cumplir añitos el día 11 de septiembre. Como no estamos al aire el día 11 nosotros, por supuesto, le estamos saludando ahora y Dios le bendiga mucho, mucho a Alex en su cumpleaños ese día y le bendiga mucho junto a su madre también, junto a Marisol Oyarzún, ¿ya? Sí, reiteramos los saludos también para todos nuestros hermanos, vecinos y amigos, ¿no es cierto?, que llevan por nombre Tomás Fica Rubilar, porque él está de cumpleaños, ¿ya? Y también los que están de santo, que son todos nuestros hermanos Sergio y Omar. Sí, porque nuestros hermanos, vecinos y amigos que llevan por nombre Sergio y Omar son los que están en el día de hoy de onomástico. Y de cumpleaños está Tomás Fica Rubilar, por supuesto. Sí, le saludamos ya, por si él no lo ha escuchado. Tomásito, te saludamos aquí en este tu programa Cristiano Evangélico, el Ministerio Radial No Estamos Solos. Y Dios bendiga a toda tu familia, Tomás Fica Rubilar. Así que muchas, muchas bendiciones a cada uno de ustedes, mis hermanos, vecinos y amigos en Cristo, por darse un tiempo en alabar y glorificar a nuestro Dios. Resucitado. Sí, de mí, Señor, acuérdate, le dijo el hombre aquel que arrepentido estoy. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino, porque soy pecador. Mas tú siendo bueno y puro estás clavado en esa cruz. Acuérdate de mí, Señor, acuérdate, ayúdame a llevar mi carga hasta el final. Acuérdate de mí, como aquel hombre un día dijiste, desde hoy estás conmigo allá en el cielo, conmigo allá en el cielo, y yo también quisiera estar. Acuérdate de mí, Señor, acuérdate, tú sabes lo que soy y lo que puedo dar.

las cosas pasaron. Fue mi orgullo y vanidades las que en el mar se quedaron. Amén. Estamos escuchando ya esta alabanza que nos anuncia que estamos terminando por hoy su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Les aviso que el próximo lunes no vamos a estar al aire, mis queridos hermanos. Vamos a estar volviendo al otro lunes que viene ya. O sea, el lunes 16 no vamos a estar al aire. Vamos a volver el 23. El 23 ya vamos a estar ahí nuevamente, ¿no es cierto?, con cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, vecinos y amigos en Cristo. ¿Ya? Así que ya saben, este próximo lunes 16 no vamos a estar al aire, mis queridos hermanos, vecinos y amigos en Cristo. ¿Ya? Muchas gracias a cada uno de ustedes por acompañarse de nuestro Señor Jesucristo y también con nosotros cada lunes desde las 5 de la tarde en adelante, aquí por Espacios FM 107.3. Como siempre, en los controles, Juan Carlos Reyes y su hermano pastor Erasmo Fernández en la conducción. Nos despedimos hasta el próximo día, a la misma hora y en la misma sintonía, si Dios así lo dispone. Hermanos, hermanas, vecinos y amigos en Cristo, le pido a Dios que cada día les dé más salud y bienestar a todos ustedes. No estamos solos. Dios no escucha tu oración. Dios no escucha tu oración. Let's go.